cambiado. Dime si has pensado lo que hablamos. Se me ha hecho difícil, sé que a ti también. ¿Por qué seguir así?